organizaciones sociales y la gente, y eso lo trasladamos al espectáculo. Trasladamos el trabajo hormiga de las organizaciones más el derecho a la tierra. Uh-huh. Esto que hacen también las hormigas, ¿no? Que toman tierras, que avanzan, bueno, silenciosas, todas esas cosas. Casas. Claro, que hacemos en el espectáculo, nos informamos qué hacían las hormigas, digamos, desde hace cuánto que están en la tierra y todas esas cosas. También recibimos ayuda de un compañero de Cachenga y Sudor, una murga de Capital, que él estaba dando teatro en ese momento en el centro comunitario y nos dio una mano con el espectáculo, con algunas técnicas de teatro que también nos pareció muy buena. Eso nos ayudó bastante, nos ayudó muchísimo. Y uno siempre como que está investigando, viendo cómo uno lo podría llegar a hacer, siempre desde una sonrisa. Haciendo algunos tics, algunas cosas que a la gente le provoque risa también, ¿no? Que uno se ponga tan serio, triste, en estos temas. Y bueno, logramos hacer este espectáculo que lo hacemos muy cómodos, muy muy distendidos, y creo que le llega a la gente, ¿no? Lo hicimos este espectáculo también en Rosario, en el Carnaval de Pocho Leprati, y a la gente les gustó. Y bueno, creo que en cada lugar donde vamos le llega a la gente. Me parece que eso es importante. Sí, y si alguno, no sé, tenía alguna duda sobre algo, por ahí el espectáculo le dio, ¿no?, como para pensar. Y eso es lo que nosotros queremos provocar, que la gente piense y bueno, eso. Bueno, les agradecemos, pero antes de que se vayan, así si hay gente de sus barrios que escuche, cuéntenos dónde se juntan cada una de las dos murgas y qué días ensayan y bueno, todo esto, y componen y sí, hacen asambleas. Nosotros nos juntamos los viernes, ahora seguro los viernes, porque como ya terminó el carnaval, claro, si no antes eran 3 días. Tienen, pero hoy un respirito. Sí, los viernes a partir de las 7, 8 más o menos. Ahí en la escuela está recuperada, la 47. Ajá. Y los miércoles también, si todo va bien, porque intentamos planificar también los ensayos, pensar que, digamos, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a cambiar algo, si hay hay presentaciones próximas que hacemos, que no hacemos. Así que bueno, eso. Buenísimo. Bueno, nosotros nos juntamos los miércoles y los viernes también, nos copiamos por ahora, a las 6 de la tarde en la Sociedad de Fomento de mi barrio, que es El Salvador y Lisandro de la Torre. Buenísimo. Mi barrio. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho a los tres que hayan venido, los felicitamos por el laburo que están haciendo y bueno, los invitamos para la próxima actividad que tengan, vienen y nos cuentan. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Buenas noches. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Seguimos en Compañeros de Clase y los teléfonos son 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Hay un mail también, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y también estamos en Facebook, no sé si es Cumpas de Clase o Compañeros de Clase. Que nos busquen, sí. Y nos encuentren. Compañeros de Clase. Compañeros de Clase. Es fácil, no hay muchos. Cuando pongan la C ya estamos. Bueno, y seguimos aquí en Compañeros de Clase. Escuchamos hace un rato Somos Nosotros por Rally Barrio Nuevo y hace un ratito de Agarrate Catalina, El Cuerpo Humano. El Ser Humano, perdón. El Ser Humano, digo desastre. También tenemos un mensaje de la compañera Eliana Blanco. Le mandamos un abrazo grande. Nos manda, bueno, una alegría volver a escucharlos y habla de la Vuelta de Santiago, que aquí lo tenemos y... Tengo que ir a conocer a esa niña que la conozco, a Carmela, que la conozco. Felicitaciones a Eli. Un abrazo muy grande para Eli. Todos hablan de la belleza de esa bebé. Bueno, y seguimos aquí en Compañeros de Clase. Ahora estamos tratando de comunicarnos con Enrique Gandolfo, secretario general de SUTEBA de Bahía Blanca. ¿Qué habrá pasado en Bahía Blanca, no? Porque una de las seccionales que no conduce la lista oficialista a nivel provincial, la Celeste. Uh-huh. Por lo general pasan cosas diferentes en Bahía Blanca que en el resto de... Sí, bueno, de la vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasó en la asamblea, si hubo gente, si no hubo gente, uh-huh. Qué pasó con la propuesta, qué evaluación se hace. Digo, uh-huh. Tenemos muchas cosas para preguntar. Hay como una cuestión que no es la primera vez que aparece y apareció también en otros distritos, ¿no? Que es la postura esta que tienen los compañeros de la lista Celeste. Hablando sobre el conflicto de Santa Cruz como la forma de conducción que no debería ser, digamos, ¿no? Como la forma que se desaprueba de conducción debido, bueno, a que los compañeros tuvieron muchos días de paro, muchos meses de paro y bueno, el conflicto terminó mal para los compañeros. Bueno, en base a eso, ellos hablan de lo mal, ¿no?, que conduce esa, y cuando realmente es una seccional muy democrática. Nos consta, ¿no?, que los paros fueron votados en asambleas masivas por los compañeros y que fue heroico el mantener el paro tanto tiempo. Sí, con posterioridad al conflicto este, que fue una derrota. Y ninguno se hace cargo, ¿no? Ninguno tiene hacerse cargo de que la CETERA no apoyó el conflicto, ¿no? De que la conducción fue ratificada en la elección también, de congresales, y eso, volvieron a ganar las elecciones, así que... Ni el atisbo mínimo de autocrítica acerca de cómo la CETERA no acompañó ese conflicto, pero bueno. Claro. Entonces, el seccional, ahora que estamos, vamos a hablar ahora con Enrique, está de Bahía Blanca. No está. Todavía no está. Bueno, y en este distrito también nos consta, porque hemos visitado el distrito, que realmente hay una democracia profunda, ¿no? Y que hay mucha participación. Bueno, hay algunas cuestiones, como por ejemplo, yo varias veces lo escuché a Enrique estar preocupado por tratar de que la gente vaya realmente a las asambleas y buscar la manera de que las asambleas sean lo más representativas posible. Sí. No, de hecho, bueno, los compañeros conducen el SUTEBA también, con una alianza de agrupaciones, también conducen la CTA regional Bahía Blanca Dorrego, los compañeros de la lista Granate del SUTEBA, y bueno. Y ya hace varios años también, ¿no? Como sí, que sí, tienen... ya creo que han ganado, han ratificado, este es el tercer mandato, o sea, hubo dos elecciones, o tres. Ya estamos comunicados con Enrique. Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, lo nuestro me parece que ya es una cábala, que empecemos el primer programa del año entrevistándote, Enrique, ¿sabías? Ojalá la cábala sea de la buena suerte, ¿no? Sí, bueno. Y hoy, martes 13, bueno, tenemos que contrarrestar el día. Enrique, digo, como para arrancar, ¿cómo fue la asamblea allá en Bahía Blanca? ¿La participación? ¿Qué se discutió? ¿Qué se votó? Mira, la asamblea, en realidad habíamos tenido también reunión de delegados, así que fue un día intenso de en cuanto a participación de delegados y luego asambleístas. La propuesta fue rechazada por la asamblea en forma unánime por considerarla insuficiente y porque se continúa con el pago de las sumas en negro, y se le agregaron un conjunto de demandas, además del salario básico igual al costo de la canasta familiar, que tienen que ver con situaciones que supongo que se reiteran a lo largo de la provincia, pero que por ejemplo acá tienen impacto, que son el inmediato pago del transporte para alumnos de escuelas rurales que todavía no empezaron las clases porque no hay colectivos, porque no les pagan, el aumento de los cupos para los comedores y el pago en tiempo y en forma, porque el retraso hace que los comedores están al borde de no tener alimentos para los chicos, y también un reclamo que tiene que ver con reparaciones edilicias, dado que en la ciudad también hay algunas escuelas que directamente no pudieron comenzar las clases por problemas de refacciones no terminadas, y otras que lo hacen en condiciones de una precariedad extrema. ¿Cómo evaluás el desarrollo de este conflicto desde el principio, los dos paros de 48 horas, el aceptar esta propuesta que aparece como insuficiente? Nosotros creemos que se dieron una cantidad de circunstancias que llevaron a una conducción como la de la CETERA a producir el primer paro nacional en este gobierno por salario, ¿no? El antecedente era el paro por ante la muerte de Fuente Alba, y al SUTEBA a confluir en un plan de acción en conjunto con los otros sindicatos, evidentemente recogiendo un descontento generalizado entre la base docente en cuanto al salario y a las condiciones de trabajo. Me parece también que el discurso de la Presidente vino a reavivar ese descontento. Fue también un catalizador de una voluntad de conflicto y de confrontación de parte de los docentes en el reclamo del salario, y en alguna manera también había descolocado, y esto era notorio me parece en algunas expresiones de Baradel, de Yasky y de Maldonado, había quedado muy descolocada la dirigencia frente a una situación en la cual las políticas educativas que ellos defendieron con mucha coherencia durante todo el periodo, y además de las políticas educativas, el apoyo explícito al gobierno nacional, venían a ser puestos en cuestión por dos cosas, me parece que fundamentalmente porque el aumento discurso, de la cuota de la dieta a los legisladores fue un cachetazo en medio de la paritaria, y porque los dichos de la Presidente con los argumentos tan remanidos de las 4 horas de trabajo y los 3 meses de vacaciones fueron otro cachetazo hacia los docentes. Y eso descolocó a la conducción, que sí, me parece que igual tiene una voluntad conciliadora, que probablemente va a ser que creo que ha sido puesto a prueba con este intento de fijar el piso salarial nacional unilateralmente. También los deja medio colgadito del pincel, ¿no? Sí. Yo creo que sí, porque recordemos que la CETERA hizo un paro porque rechazó la propuesta de 2.800 del gobierno nacional. Y el SUTEBA tiene que salir a presentar como un gran logro 2.900, vaya diferencia, 100 pesos. Sí. Cuando empiezan a llegar a las casas, a los domicilios de todos los trabajadores, incluidos los docentes, los aumentos en las tarifas de los servicios, acá se habla del agua con un fuerte incremento en este mes, y bueno, todo lo que los trabajadores conocemos cotidianamente, ¿no? A partir de nuestro salario y del impacto en el bolsillo del costo de la vida. Yo recién escuchaba el índice que daba el INDEC, es otra vez irrisorio, 0,6%, 0,7%, digamos, algo que nadie, en lo que nadie cree, ¿no? Sí, yo pensaba en esto de lo que se tira en la asamblea, se habló un poco en la asamblea de el porcentaje, digamos, si rechaza CETERA los 2.800 pesos. ¿Qué pasa si en esta apelación que está haciendo, arregla en 3.000, digamos, ¿no? Quedamos por abajo nosotros en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece que es improbable que la CETERA ahora reaparezca en el escenario de la lucha, pero sí, claro, nosotros también evaluamos en la asamblea, porque más allá de lo que uno pueda decir, y había acá en la asamblea, se escucharon expresiones muy duras respecto a la conducción sindical del SUTEBA provincial. El dato que puede modificar todo el cuadro y que no está predeterminado por nadie es el de la participación de la base docente en la toma de decisiones. Ese es el único factor que modifica cualquier circunstancia. Cuando son cientos o miles los que se involucran en el reclamo y además encuentran los canales organizativos y objetivos comunes, ahí se modifica. Todos sabemos que en esas circunstancias es cuando se puede modificar algo que, si no, parecería como que es un final esperado, un anuncio esperado. ¿Cuándo va a arreglar Baradel?, dicen acá. Entonces, me parece que hay que estar muy atento y pulsar en cada lugar cómo es tomado este cuadro. Y además, la primera cuestión es que la información veraz llegue a todos los docentes y a todas las escuelas, porque si no, tampoco se puede rechazar o aceptar algo de lo cual se tienen algunos oídos de alguna información muy parcial que dan algunos medios o uno puede recoger por internet. Pero me parece que lo primero es eso, ¿no? La libre circulación de la información y la posibilidad para la mayoría de debatir y decidir. Sin eso, el camino anunciado... Ahora, claramente esta conducción provincial y de la mayoría de las seccionales no ha apostado a fomentar y estimular la participación en la toma de decisiones. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? La conducción no apuesta a la participación, más bien muchas veces la siente como un peligro, como un riesgo, y bueno, y eso se nota, y además eso suscita escepticismo en muchos, y bueno, lo que ya sabemos, la cuesta que nosotros tenemos que remontar cuando decimos nosotros creemos otro tipo de sindicalismo democrático, participativo, no abrochado con ningún patrón ni con ningún gobierno, y sabemos que esa es una pelea que damos desde hace mucho tiempo, sí, en el sorteo y en la cetera, ¿no? Constantemente flotando en los comentarios de las escuelas, esto de que ya está todo arreglado, ya está todo arreglado, ya se sabe que está todo arreglado, ¿no? Y antes esto de, por lo menos decíamos, paro y movilización, ¿no? Paro y salgamos a la calle y demostremos la fuerza que tenemos, y en esas demostraciones ir fogoneando que participe más y se vaya sumando más gente a ese compromiso, ¿no? Sí. Y bueno, acá no hubo ninguna marcha, ni siquiera ninguna radio abierta, ni ninguna cosa local, ni un acto local, nada, absolutamente nada fue acá. Claro, que eso es lo que vos señalás, sin duda también. Y había un detalle, ¿no? En la página del CETERA, ¿sí? Decía paro y movilización, ¿sí? ¿Y la movilización? Sí, pero después se arrepintieron y a lo mejor se les complicaba la historia con la movilización y algún dirigente era repudiado y se bajaron de la movilización. Sí, esto es notable porque la historia del SUTEO y de la CETERA ha sido siempre el de las grandes movilizaciones y de la participación. Bueno, esto sin duda los compromisos y las ataduras políticas de estas conducciones para con los gobiernos de turno, para con este gobierno de turno, llevan a justamente a desmovilizar y a no creer en la participación y el protagonismo de la base. Creo que esto es, ahora, es muy claro. Hay algunas cuestiones que van pasando, digo, uno podría hacer un paralelo entre este gobierno y lo que fue el primero y segundo gobierno de Perón, o lo que fue Cámpora y Perón en la década, Isabel en la década del 70, y pareciera que estamos en la parte de la curva hacia la derecha, ¿no? Y sí, hay señales claras en el sentido de que hemos entrado en otro momento que también tiene que ver con el impacto gradual, todavía atenuado, de la crisis mundial del capitalismo, y esto que la Presidente ha llamado con ese eufemismo sintonía fina, pero que empieza a sentirse como una vez más que los costos de la crisis la paguemos los de abajo. Y además una cierta preparación a que frente al conflicto va a haber un ataque muy fuerte de parte del poder. Creo que el intento de la Presidenta en su discurso fue en el sentido de poner o intentar poner a la comunidad y a los padres y mamás de los alumnos en contra de los docentes, y también el hecho que no hay que dejar de lado ni perder de vista de afilar las herramientas represivas. Llámese ley antiterrorista, proyecto X, o directamente algunas acciones represivas tercerizadas como las que se han producido contra los pueblos rebelados contra la megaminería, donde se apela a patotas y, bueno, sí, y otra forma de acallar la protesta. Que algo de eso probaron en Santa Cruz con la patota de la UOCRA también. Y claro, el año pasado fue muy fuerte eso en Santa Cruz, y después también con la represión a los mismos maestros santacruceños acá, ahí en Capital, ¿no? Ese era el programa Agua para Todos, me acuerdo. ¿Sí? Que cuando sacaron los hidrantes para... Agua para Todos, sí. Sí, pidámosle a los muchachos de la Cámpora que no hablen de la teoría del cerco. Claro. Sí, no parece que esté cercada. Además, sí, yo creo que ese argumento, por ejemplo, que salieron a esgrimir algunos, me parece que fue el mismo Baradel, de que la Presidente había estado mal informada. Mal asesorada, sí. Bueno, no resiste un análisis muy serio, ¿no? Está bien que quieran defender todo, pero no es la Presidente el tipo de... La persona que no sabe lo que dice y... No, al contrario, una de sus virtudes es que su discurso es muy muy pensado, muy claro, muy meditado. Sí, no son expresiones casuales. Uno después tiene que hacer el esfuerzo de interpretarlas. ¿Por qué ese ataque en este momento? También me parece que el ataque tiene que ver, entre otras cosas, con que la paritaria docente, sobre todo la nacional, que involucra casi 1 millón de de docentes en el país se han transformado en el último periodo también en una paritaria testigo, ¿no? En una entonces, referencia para el conjunto, en una los referencia estatales, para el conjunto por lo menos. De los estatales y hasta para los asalariados en general. Uh-huh. Eso también tiene su peso, ¿no? Por eso había por eso habría que salir a decirnos que somos vagos y encima quieren que les pague más. Claro. Porque más o menos fue eso. Más o menos fue eso, y creo que hay algunas otras cuestiones que tenemos que empezar a discutir cuando debatimos, sobre todo de cara a la comunidad, a los padres y madres de los chicos, ahora que se habla tanto de los subsidios. El subsidio a la educación privada, ¿no? Que se lleva una parte importante del presupuesto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. A mí me dijeron, yo esta cifra no la tengo confirmada, pero me hablaron de que por cada peso que se pone en las escuelas públicas hay 50 centavos que van como subsidio. Así, yo tenía una información parecida, no me acuerdo la fuente, era un centro de estudios que había hecho ese cálculo. Es muchísimo eso. Es muchísimo, y bueno, hay que preguntarse y hay que dirigirse, es justo que se esté subsidiando a escuelas privadas que cobran abultadísimas cuotas a los papás de los chicos para poder ir a la escuela. Yo creo que está denotando otra situación, otra de las tantas situaciones de injusticia que uno no debería naturalizar, sino poner en cuestión si quiere debatir a fondo esta cuestión de dónde provienen los fondos, de dónde tienen que venir fondos para mejorar el presupuesto para la educación pública. Claro. Bueno, uno de los temas que se discutía en la asamblea acá en Moreno era si pedimos más para educación, va a haber que sacarle a salud o a seguridad. Claro, o a justicia. Hablaban del el 40% del presupuesto se lo lleva a la educación, entonces si queremos más del 40, ¿no? Y nosotros discutimos masa salarial, o sea, con posturas muy de patronal están viniendo últimamente, ¿no? Los compañeros. Sí. ¿No? Yo creo que hay que empezar también a poner en cuestión, porque a lo mejor son cifras y aburren a quien las escucha, pero uno de los caballitos de batalla de los logros de este gobierno nacional es haber llevado la inversión educativa al 6,5% del PBI. Pero me parece que hay que develar la otra parte de eso, porque en el presupuesto nacional, la inversión educativa, en el presupuesto de la nación, la inversión educativa supera apenas el 4%. Y eso en términos de PBI no llega al 1%. Quiere decir que no se ha remontado las secuelas de las leyes del menemismo, en el sentido de haber transferido las escuelas a las provincias, y son las provincias las que cargan sobre sus espaldas la mayor parte de la inversión educativa. Uh-huh. Si eso no se revisa, y que por otro lado además eso explica la enorme fragmentación salarial y las diferencias enormes en inversión por alumno entre una provincia y otra, si eso no se revisa estamos frente a un cuello de botella. Y lo otro, en la provincia de Buenos Aires, que alguien diga que no hay recursos en la provincia más rica del país, ¿cómo no? Y con aumentos récord en la recaudación. Con aumento en la recaudación impositiva arriba del 35%, y en todo caso, si no alcanzara, tenemos que pagar los asalariados, tienen que pagar la salud, la educación, las jubilaciones, cuando acá hay una enorme riqueza concentrada en los grupos de poder económico, tanto de la industria y del campo. ¿A dónde habría que llevar una reforma tributaria que permitiera mejorar los ingresos de las arcas públicas provinciales? Me parece que esas cuestiones también deben ser poner en debate, porque si no parecería como que no hay forma, porque la única forma es ajustar en un lado o en otro sobre cosas que tienen impacto sobre la vida de las mayorías. Es la teoría de la manta corta, ¿no? Siempre te corren por ese lado, en realidad. Bueno, empezó diciendo que tuvo un día agitado con asamblea, reunión de delegados, qué sé yo, vamos a dejarlo descansar. Bueno, está bueno, de todas maneras también está bueno terminar en una charla con compañeros y compañeras de aquel lado de la provincia. A 700 kilómetros de distancia los saludo fraternalmente y gracias por el llamado. Como siempre, un gran gusto charlar contigo y bueno, estamos siempre en contacto. Gracias. Muchas gracias, Enrique, nos vemos. Bueno. Che, me lo cortaron así mal, ¿eh? No, cortó él, me parece. Ah, sí, bueno. Clarísimo, ¿no? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué tipo que dice las cosas claras. Sí, alguna cuestión interesante como para puntuar de lo que dijo, ¿no? Digo, en relación al gremio y esto, ¿cómo es coherente terminar acordando y siendo funcional el proyecto del gobierno con esta otra cuestión, como son como las caras de la misma moneda, esto de la no participación en la toma de decisiones, esas cuestiones, ¿no? Eso... A ver, no nos han llamado, no nos han mandado ningún mensajito ni nada para que vayamos a la asamblea hoy, ¿no? No hubo. ¿A vos te mandaron, Freddy? No, yo llegué de casualidad a la asamblea. A mí me llegó hoy. A Sonia no le mandaron, ¿eh? Bilus, ¿a vos te mandaron? A mí hoy a la mañana me mandaron los mensajitos de Suteba que mandaba para avisar algo, ¿no? No mandaron nada. A mí me llegó hoy el mensaje que habían mandado ayer. No sé si es que mi compañía anda mal. A mí me llegó ayer a la noche, decía cuarto intermedio, estar atentos. Estar atentos, sí. Atento. Eso sí. Estar atentos, sí. Bien, estuvimos atentos y pudimos ir por suerte a la... Yo en realidad iba a buscando un pago fácil y justo los encontré a ustedes ahí en la vereda del Suteba. Ajá, mira. Y bueno, está bueno. Pues, o sea, si tenés plata para pagar fácilmente... Sí. Quiere decir que estamos bien, ¿no? A mí el 4% que me dijeron que me va a quedar, no sé en qué gastarlo todavía. Sí, ¿el 4%? Hubo, no, es real, porque parece que real? Es el... Hubo un costo de vida del 20%. No, claro, una cosa así era, ¿no? Y el aumento real va a ser del orden del 24%. En promedio. O sea, 24 menos 20 da 4. Claro, a vos te queda el 4%. Después dijo 3, ¿no? Sí, bueno. 3, 4, porque más o menos, sí. Algunos no trabajamos tanto tampoco. Sí. Sí, es verdad, tendrían que trabajar más. Igual, hay una cosa. Yo estoy esperando que abran esta lista para ir a anotarse para cobrar el subsidio al que tiene un solo cargo. Yo también. Eso que dijeron hoy, ¿viste? Dijeron, yo tengo una bonificación por la. Bueno, yo quiero esa bonificación. Privilegiado. Bueno. Sí, por cargo exclusivo. Que está claro, bien. Sí, sería, dedicación. Sería interesante. Pero fuera de joda, estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo. Porque sería una forma como de ir viendo que los compañeros puedan ir dejando un cargo, ¿sí? Y pelear más porque sean mejor pagos en el otro. Yo lo que creo es que, digo, yo hasta puedo llegar a comprar lo de ir gradualmente y de a poco, si me hablan de profundizar el modelo. Ahora, cuando me empiezan a hablar de sintonía fina, pero, a ver, ya estamos yendo para otro lado. ¿Vos querés profundizar el modelo capitalista? No, bueno, yo creo que es posible, aún desde, lo dije en la editorial, pero lo dije sí, yo. Sí, está bien. Digo, desde una mirada anticapitalista, uno podría pensar en cuáles son las reformas en donde podría avanzar. Digo, para mí es importante poner al gobierno con sus limitaciones. Sí, y aún, digo, dentro, ponerlo, de este, llevarlo aún ahí, dentro de este modelo de acumulación eso. Capitalista, también hay una masa de dinero que se puede distribuir entre los trabajadores y no se está haciendo. Sí. Digo, porque el Banco Central, por ejemplo, está comprando millonadas de dólares, digo, que tranquilamente podrían destinarse a los sectores asalariados. Lo que pasa es que me parece que... Y no al pago de la deuda. Me parece que entramos en la segunda etapa, ese es el problema. O sea, todos los gobiernos, digo, la historia se repite una vez como tragedia, otra vez como comedia, como era que decía, digo, los muchachos de la Cámpora, digo, o Baladel diciendo está mal asesorada, digo, a mí me hace acordar a Firmenidis hablando, rompimos la teoría del cerco porque hicieron una movilización y pudieron hablar con Perón. No se la creían ni ellos, en realidad ellos, los dirigentes de Montoneros, reconocen que era una mentira, pero digo... había compañeros que honestamente creían en que el cerco, la derecha había acercado al general y ellos habían podido llegar y que entonces iba a cambiar y qué sé yo. Las bolas, muchachos, digo, hagámonos cargo. Digo, este gobierno ha tomado medidas y ha tenido expresiones que dan un sesgo a la derecha. Háganse cargo de eso. Digo, yo no digo ni que son Menem, ni que son Videla, ni ninguna otra boludez. Digo, no somos Clarín nosotros. Por ahí, yo lo especificaría más todavía. Cada vez son menos populares, ¿no? Porque esto de la derecha, ¿viste? Da como para confusión. Cada vez tienen menos populares. Como decía Martín, dice, en lugar de sintonía fina, sintonía ancha con compañeros de clase. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola.

Porque es el Día de la Lucha de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. Todos los años venimos realizando diferentes actividades, ¿sí? Y bueno, elegimos el 16 porque este año se logró una marcha masiva en Capital, sí, con todas las organizaciones en Plaza de Mayo. Entonces, bueno, considerábamos que era importante sostener la marcha. Por lo tanto, decidimos el 16, junto a los compañeros de la Víctor Choque, de la Bordeaux, del MIR, del MULX, bueno, nosotros del FOL, compañeros del Frente Popular Darío Santillán, conmemorar este día acá el 16. Y aparte, no solamente conmemorar el Día de la Lucha de la Mujer Trabajadora, sino que se cumplen 7 años también de la desaparición de Florencia Penachi, uh-huh. ¿Sí? Que se sabe que está dentro de las redes de trata de prostitución. Así que, bueno, es como que no es menor también conmemorar un día con la lucha y, bueno, la cosificación del cuerpo hacia las mujeres, ¿no? Claro. ¿Cuál serían algunos de los ejes o las reivindicaciones que tenemos para este viernes conmemorar este día? Los ejes son precarización laboral. ¿Te acordás vos alguna, Vivi? De frente al micrófono. Ah, sí, perdón. Precarización laboral sería uno de los ejes, uh-huh, más importantes. Bueno, después basta de violencias a las mujeres. Bueno, esto de queremos que se desmantelen las redes de trata, que están mujeres y niñas. El tema de, bueno, de los derechos de la mujer en diferentes ámbitos, también por el tema de las minerías, de las mujeres que han luchado y han sido atropelladas ahora con la de la mega minería. Y bueno, serían más que nada los ejes fuertes, ¿no? A trabajar. Hay más, pero no lo recuerdo todo. Está bien. ¿Cuáles serían las actividades que vamos a hacer? Bueno, las actividades que se van a realizar son kermés, uh-huh, va a haber murgas. Sí. Va a haber obras de teatro, murgas, que ya dije, el tema del teatro, música y baile, sí. Y bueno es una jornada de fiesta, digamos, sí. O sea, de lucha, uh-huh, de conmemoración, pero también es una jornada de fiesta, uh-huh, también porque tenemos que pensar un poco en pasarla bien un día que nos juntamos, ¿no? ¿Están invitados los hombres? Están invitados los hombres, sí. Sí, estás invitado. Bueno, están invitados. Bueno. No, bueno, yo pensaba, hay que endurecerse sin perder la alegría, ¿no? Sí, tal cual. Y en realidad también un poco, el día de nosotras las mujeres venimos luchando desde hace muchos años, y por ahí festejar no es una cuestión de que pensamos de que ya está toda nuestra lucha saldada, sino que es un poco también una forma de que las mujeres que por ahí no están luchando participen y se empiecen a sentir parte de un reclamo a través de lo que por ahí comúnmente hacemos, que es por ahí pararnos a ver una murga o ver un poco de festejo, y bueno, y ahí nosotros aprovechar para justamente meter la temática y que, bueno, pensemos también de que sea algo con alegría, pero de reflexión, y que, bueno, nos sumemos a la lucha sin miedo, ¿no? Digamos que uno de los ejes importantes del laburo es no perder esta cuestión del poder festejar, pero sí tener en claro que no es un día con estas cosas. No, con el sentido capitalista, tal cual. No, digo, tomarlo con todo lo que implica la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Sí, es más, uno de los juegos es rompiendo mitos, y bueno, entonces la idea es jugar a que, bueno, hacemos los juegos típicos de kermés, que tenemos latas con consignas, y bueno, hay que romper mitos de los cuales están estipulados socialmente, bueno, jugar un poco con esas cosas, ¿no? No sé, desde carreras de embolsados hasta, bueno, pensar en que la murga también es una forma de protesta. Es más, las compañeras y compañeros de diferentes murgas están pensando en hacer un reclamo en base a un baile, en base a una expresión corporal de alguna canción. Y bueno, también como que, bueno, se puede distintos enfoques, podemos luchar y bueno, hacer escuchar nuestra voz, ¿no? De distintas maneras. Sí. Además, ustedes son estudiantes, ¿no? ¿Las dos son estudiantes? No, ella es estudiante del bachillerato. Estudiante del bachillerato Lago del Bosque. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y hay alguna problemática en particular que veas como estudiante dentro del bachillerato, o ves que todo es muy horizontal por el tipo de organización que tienen los bachilleratos populares? No, problema no veo, o sea, ninguno. Igual, ajá, yo soy, viste, muy reservada en algunas cosas. No, pero veo que está todo muy bien organizado, viste, muy, muy tranquilo. Igual me encanta el tema del bachillerato, claro. Así que... Igual seguramente esto tiene una particularidad, ¿no? La construcción de estos bachilleratos, claro. Donde la horizontalidad además está dada entre alumnos y docentes, sí. Cosa que siempre, nunca se da en las escuelas. No. Normales, digamos. No, normales no. Porque aunque algunos... Formales. Algunos querramos romper esa cosa, ¿no? De la verticalidad, del asunto del poder... Pero lamentablemente más de una vez la escuela cae en esa cosa del poder y de que el chico tiene que hacer lo que el adulto dice. Sí, exactamente. ¿No? Sí, hay una, qué sé yo me parece que digo, hay una diferencia por ahí en el rol que uno ocupa como docente, como alumno, pero digo, eso impuesto desde la cierta verticalidad cambian algunas cuestiones. Me parece que lo estaba pensando en relación con la lucha de la mujer y en realidad creo que tiene que ver con muchas luchas. Una de las cuestiones más importantes a tomar es esto de desnaturalizar aquello que nos parece como que es así porque por obra y gracia de la naturaleza, de Dios o de lo que fuera, ¿no? Me parece sí, por que eso ahí... hay que seguir rompiendo mitos, ¿no? Sí. En todos los ámbitos también, claro. Desde lo educativo, cultural y bueno, desde todos los lugares donde estamos. Aunque sea, puede ser un aporte también desde la escuela formal, creo que docentes que buscan un cambio, que buscan tratar de no sé, de meter otras discusiones, aunque es difícil porque los mismos docentes que van al bachillerato son docentes también de la escuela formal. Sí, sí. Y bueno, sienten por un poco la liberación de poder hacer un poco lo que quieren de la educación, ¿no? Con un eje dentro de una organización política donde hay definiciones políticas y hay cómo intervenir. Pero también ellos ven eso de que también les deja algo cuando tienen que ir a la escuela formal, también enfrentar una clase con todo lo que es la institucionalidad y demás, ¿no? De paso el chivo, vamos a hacer un chivo, que ya se abrió el segundo año de inscripción del Bachillerato Popular en Lago del Bosque y, bueno, se pueden acercar docentes que estén interesados también de participar, poder dar clase, bueno, vivir un poco esto que estábamos comentando y, a su vez, si conocemos estudiantes que quieran acercarse, también, por supuesto, que más que bienvenidos, ¿no? Bueno, para ir cerrando les quería preguntar, ¿cuáles son las políticas de género que tienen ustedes en el FOL? ¿Qué son las cosas que trabajan desde el género en la agrupación? Bueno, parece que hablo yo sola. No, después Vivi también puede contarle el bachillerato. Bueno, la idea un poco de género, nosotros como Movimiento de Trabajadores Desocupados, surge la necesidad dentro del marco de la precarización, el tema tanto del trabajo como el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Trabajamos con lo más, yo digo, descompuesto socialmente, donde también los márgenes de discriminación y de violencia la sufren muchísimo más por ser mujeres y pobres también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto, es más, estamos en una campaña muy fuerte ahora con el tema de la violencia hacia las mujeres y vamos a abrir la primer casa de refugio hacia las mujeres en la zona de Zona Sur, Varela, donde hay muchas compañeras que están trabajando en eso. Y de eso trajo de que un grupo, que es un grupo interdisciplinario de mujeres, trabajan de cómo nosotras tenemos que prevenir y trabajar la violencia como grupos, no ellas intervienen directamente, acaso que alguien se quiera asesorar, pero nos dan herramientas de cómo intervenir y cómo contener una compañera que surge esas situaciones. Articulando con organizaciones que ya existen y que trabajan en eso, ¿no? Porque no es que lo hacemos, o sea, desconocemos que somos las únicas que estamos trabajando, porque hay un montón de organizaciones que trabajan, que tienen profesionales, y bueno, nosotros lo que hacemos es detectar cómo trabajan, cómo es su intervención, qué contención encuentran las mujeres, y en base a eso, nosotras reforzamos y bueno, y aprovechamos todo eso para articular con esas organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son nuestros ejes más fuertes, que surge de una necesidad concreta de las compañeras, donde también enmarca el eje también de todo lo que es la educación sexual, que, bueno, es muy sentido, más que nada, que sufrimos con muchas adolescentes, el tema de los abusos, maltrato, embarazos prematuros, y bueno, son cosas, monedas cotidianas, entonces no podemos desconocer, por lo tanto, la realidad misma nos lleva a trabajar ejes de intervención concreto, ¿no? Por eso, bueno, hay miles de cosas para trabajar, pero son nuestros ejes fuertes y donde más ponemos hincapié. Acá en Oeste, bueno, nosotros trabajamos desde el bachillerato y en los barrios de los que estamos concretamente, ¿no? Y siempre trabajamos dentro del marco de las compañeras. Después se van acercando y se van interesando, como, bueno, Vivi, que está acá, que ella hicimos un taller, ¿querés contar? Que hicimos un taller de sexualidad y ahí te sumaste. Sí, este año, no, el año pasado. El año pasado, sí, un taller de sexualidad, se hizo un viaje a Bariloche, no pude ir por temas de trabajo, pero me dijeron que estuvo muy interesante. Este año se va a hacer uno en Misiones, prometo ir. Buenísimo. Sí, sí, y prometo ir integrándome un poco más con el tema este, sí, de lo que es referente a la mujer, violencia de género. Buenísimo. Pensaba un poco todas estas cosas que fuiste diciendo, ¿no? Y esto del abuso sexual, cómo está relacionado con el tema del aborto. Y lo otro que dijiste, mujeres y pobres son las que más sufren el tema de las muertes por los abortos mal hechos, porque aquellas que no tienen problemas económicos van a un lugar donde pagan un montón de dinero y no tienen ningún problema en su salud, ¿no? Y justamente hoy tuvo que intervenir la Corte Suprema porque todavía, a pesar de las leyes que dicen que cuando hay abuso sexual las mujeres tienen la libertad de abortar, tuvo que intervenir la Corte Suprema para que los jueces y los médicos dejen de interponer sus cruces en sus alegatos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un audio y después lo comentamos. Sin repetir y sin soplar, enseñamos cuando enseñamos. ¿Se enseña cuando se enseña? ¿Qué enseñamos cuando enseñamos? La educación. La educación. La educación. ¿Es cosa de mujeres? De mujeres. Juzgar por los niveles salariales y la diversidad de roles, la educación está valorada como una extensión de la función maternal, trabajo invisible y no rentado. Bajo el pretexto del instinto maternal, durante siglos se nos atribuyó como natural la exclusividad en el cuidado de hijos e hijas, y también de otros y otras integrantes de la familia. El avance de la ciencia a comienzos del siglo XX permitió que no estemos expuestas a partos numerosos, riesgos, muertes pospartos, pero en cambio comenzamos a estar expuestas al encierro del hogar, a la crianza de los y las hijas y excluidas del ámbito público reconocido socialmente, el trabajo por salario. Las luchas de las mujeres y los avances en salud sexual y reproductiva posibilitaron nuestra inserción en el mercado laboral. Hoy muchísimas trabajamos, somos sostén económico del grupo familiar, pero esto no nos libera de los mitos de la función maternal, sino que nos llenamos de tareas, responsabilidades, tensiones y ambigüedades. Seguimos encerradas en ese estereotipo de la mujer para otros. Esta situación se agrava si la atravesamos por otras variables, como la situación social, económica, la etnia, la edad. Lo que a mí me parece increíble es que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta. Pierre Bourdieu dice: es sorprendente que el orden establecido con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos se perpetúa con tanta facilidad, transformando la historia en naturaleza y la arbitrariedad cultural en natural. Justamente es sobre esta base que se apoyan los gobiernos para mantener nuestros salarios reales a niveles tan bajos y nuestros reclamos tan postergados. Si bien todos los salarios son bajos, las profesiones y oficios donde mayoritariamente somos mujeres, educación, trabajo doméstico, hospitales, están peor valoradas desde el punto de vista económico. solo exaltan las repetidas muletillas del amor a los niños, a las niñas, para evadir sus responsabilidades. Y nos preguntamos, ¿cuándo empieza y cuándo termina nuestra jornada de trabajo? ¿Cuándo termina nuestra jornada de trabajo? Bueno, impresionante. 4 horas, dijo la presidenta. Claro, 4 horas. Le voy a mandar a la presidenta todos los diagnósticos que tengo para corregir. Todas las cosas que estuvieron diciendo las chicas, es una asociación, una organización sindical de docentes de Córdoba, se notó el acento. Bueno, muy interesante con esto de el mito de la maternidad, ¿no? Como que las mujeres La segunda mamá. Sí, exactamente, la segunda mamá, y como que las mujeres estamos obligadas a esa cosa, a ser mamá. Todas aquellas que tengan ganas de ser mamá, es maravilloso, pero hay un montón de mujeres que no tienen ganas de ser mamá y parece que están obligadas a ese esquema, no solo en la casa y con la familia, sino en los trabajos. En estos trabajos donde, como decían recién, los trabajos más comunes de las mujeres suelen ser maestra, como decís vos, la segunda mamá, o trabajar en casas donde la mayoría del laburo no es solamente limpiar la casa, sino cuidar los pibes de otro. Sí. Y enfermeras, ¿no? Y cuidar, claro, a los cuidar a los enfermos, claro, es toda una cosa de amor y de cariño, bueno, y de cosas. De hecho, en las fábricas se quejan porque se embarazan y tienen, claro, licencia, claro, y todas esas cosas. Claro, o los patrones te dicen si estás casado, si tenés pibes, no, ¿no? Todavía las echan por eso, ¿no? Exactamente, y eso no aparenta, pero es violencia, eso es una violencia impensada, ¿sí? Porque es del peor tipo, porque es psicológico, es muy fuerte y es muy difícil romper esa cosa. Y como decía en el audio, todo esto se naturaliza. Exactamente. Entonces, lo que es natural es lo que terminás no viéndolo. Me parece que uno de los puntos más importantes es poder sacarlo a la luz, poder cuestionarlo y que deje de ser natural. Un día vamos a traer para compartir un decálogo de la maestra de la década de 1920, de todas las cosas que la señorita podía y no podía hacer, ¿sí? Como pintarse, como no salir, como el recato fuera de las horas de trabajo y todas esas cosas, ¿no? Que se le exigen a la maestra. Bueno, vamos a un tema musical. Antes, no, a ver, para ir cerrando, vamos a recordar bien. El viernes 16, a partir de las 17 horas, en la Plaza San Martín de Moreno, nos juntamos para hacer juegos, para hacer murga, para hacer teatro, para bailar, para, bueno, hablar de un poco de nosotras, para emanciparnos, que era un poco lo que también estaba hablando recién. Y bueno, seguimos luchando, seguimos hablando de nosotras. Así que, bueno, las esperamos a todos y a todas, en realidad, en la Plaza San Martín de Moreno. Muchas gracias por el espacio también. No, chicas, gracias. Y bueno, otro día están invitadas otra vez. Muchas gracias por venir. ¿Sí? Bueno, ¿estamos al aire? Sí, ya estamos en el aire. Y están los dos viendo a ver qué es lo que vamos a decir cuando estemos en el aire. Estamos Martín en el aire. Leo nos van a retar. Hablen. Hablamos. Sí, bueno, acaba de pasar las compañeras del Bachillerato Popular. Sí, seguramente hay que recuperar un poco. Bueno, las cosas que van diciendo y debatirlas también, ¿no? Sobre lo que es la educación popular y demás. Bueno, ya vamos a tener... Sí, la idea es tener un espacio en el programa para debatir estos temas, ¿sí? Uh-huh. Quizás haya cosas que hayan quedado ahí para el debate, ¿no? Sí, igual, bueno, la idea de hoy era presentar la actividad que se hacía el viernes, que se hace el viernes. Algunas cosas radiales también que están fallando, por ejemplo, habría que haber repetido cómo se llamaban las chicas antes de despedirlas. Sí. Bueno. Sí, bueno, el primer programa. Viviana por ahí. Y Marina se llaman las chicas. Escúchame, no, vos que viniste para qué volvió, a retarnos a nosotros. Yo vengo de un lugar donde teníamos una radio que funcionaba con unas reglas, digamos, ¿no? Funcionaba perfectamente, te hubiera quedado allá que funcionaba perfectamente. Rioja, ya, claro. Ya, bueno, porque por ahí la gente se engancha justo y no sabe qué, de qué estamos hablando, quiénes son. Bueno, es un aporte. Si no se lo tomen como, como bueno. Compañeros de clase en FM Moreno. Bien. Bueno, y después hacemos un poquito. Bueno, vamos a lo de Galeano, que tenés preparado. Acá la operadora tiene preparado un. Se llama Adela la operadora. Bueno, vamos a escuchar a Galeano. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y en fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Y desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Bueno, vamos finalizando con compañeros de clase. ¿Qué pasa? ¿Están de joda? Sí. Un abrazo, Maxi. Bueno, viejo, le voy a decir una cosa de parte de la operadora y mía. Acá somos más anárquicas que orgánicas, así que anárquicas, no joda. Orgánicas. ¿No? Bien. Bueno, también un saludo a Andrea, que manda acá un mensaje. Andrea Blanco, muchas gracias. Y se nos fue el primer programa de compañeros de clase. ¿Cómo estuvo? A ver, ¿se sintieron bien? ¿Cómo te sentiste, Andrea? A ver, bien, un poco gritada hace un rato, pero bueno, tanta violencia de género acá y el tipo viene a gritar. No, muy bien. No, gritar no, pero viste, viene a retarnos y sí. Después... Que allá está más bueno que acá. Allá está más bueno que acá. Teníamos armado el cierre de una manera y él hizo no la dije eso. Sí, bueno, está bien, me equivoqué. Se debe asumir... Sí, mis errores. Se lo vamos a perdonar por ser usted. Bueno, ¿qué vamos a tener el martes que viene? Y estamos pensando, ¿no? Derechos humanos es el tema por ahí que se viene, es más fuerte. Bueno, estamos ya a vísperas del 24 de marzo. Uh-huh. Y hay muchas o varias movidas acá en Moreno. Vamos a tratar de abarcar un poquito. Sí. Y tener algún registro sonoro. Ajá. De esas. Me parece que como todos los años es una fecha que se renueva, bueno, el compromiso y que siempre hay como una coyuntura a la que atender, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, hay bastante, me parece. Todos los años pasa lo mismo, me parece, ¿no? Como, no es lo mismo, pero en el sentido de que es novedoso. Siempre hay algo, ¿no?, para decir. Exacto. El 24 de marzo. Uh-huh. Exacto. Además de las reivindicaciones obvias. Bien, y bueno... No sé qué otra cosa tenemos para la semana que viene. jefa dirá. Buscaremos y... a ver si podemos ya empezar a instalar nuevamente esto de tener un rincón escolar, una sección que traiga la escuela aquí al programa, uh-huh, y buscar algún tema de debate y estas cuestiones. Esperamos que nos lleguen más mensajes, ¿sí? Hay poco mensaje, ¿no? Llamados. Tenemos que regalar algo. Sí, vamos a rifar algo. Sí, igual, te vamos a rifar. Los compañeros de alguna vez, algún lugar, no están todavía, así que nos podemos estirar un poquito. Bueno. No me apuren tanto. Bueno, gracias a Freddy y a Martín, que andan por ahí afuera, Adela y Sonia, que también estuvieron acá en la parte fundamental del programa. Salimos al aire con qué equipo hoy. Santiago Álvarez, Andrea Herrera, Marcelo Rudy en la conducción del programa, junto con Alfredo Peruso, que ahora se fue un rato afuera. En las noticias, Martín Coxuara, hoy bloque sindical de noticias. Y estuvo Ale, que no pudo llegar, que fue al médico, pero bueno, pensaba llegar, no pudo. Le mando un abrazo y nos está escuchando. Adela, y que no se olvide venir recuperada el martes que viene. En la operación. Y en la producción. ¿Recuperada general, de qué? ¿Tuvo un bebé? ¿Recuperada en, acá? Para el programa. Recuperada en la operación, no de la operación. En la operación, eso, acá. A ver si abrimos los oídos. Para la operación. Bueno, hay que ver qué preposición usamos ahora. Vamos a hacer una clase de lengua. Y en la conducción general, la compañera acá en la producción general, la compañera Sonia Cichero. Hasta el martes. ¿No queda mucho más? Hasta el martes. Hasta la próxima clase. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien...